rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sigue las informaciones acá en este Enredando de esta mañana, de este martes 6 de mayo. Y bueno, ahora ya estamos comunicados, la cortina lo anuncia de alguna manera, mirando el mundo al revés. Buenos días, Pablo. Hola, buen día a todos, a todas, a todes. ¿Cómo andan? Acá, bien. ¿Está complicada la mañana con la neblina? No, una maravilla, no me diga. Sí, lo decíamos, un típico día de esos de humedad hasta los huesos, porteño. Sí. Bien porteño, exactamente. La gente está con un cafecito por ahí en la calle o en algún bar, si uno tiene la suerte, pero está realmente muy, muy nublado todavía. Y así han venido los últimos días. Pensamos que íbamos a zafar de estas nieblas, que por lo menos antes no teníamos tanta información de que todos los años venían las nieblas a la ciudad de Buenos Aires o en los lugares cercanos, ¿no? Nos pasó las primeras veces justo volviendo por ahí de Gualeguaychú y quedarnos toda la noche parado porque no se permitía pasar por la niebla. Claro, bueno, usted sabe cómo es esto de entrar al primer mundo, ¿no? Claro. Tenemos la niebla londinense. Claro, sí. claro. Es cierto. Seguimos ingresando al primer mundo, ya hace varios años. Bueno, esto es así, Esto es parte también de los nuevos niveles de calidad de la Argentina. Claro, en particular claro. De Buenos Aires, que tiene altos niveles de niebla también, así que celebremos, cómo no, cómo no celebrarlo. Bien, bueno, algún repaso, si quieren, hacemos por las tapas o algunas noticias relevantes para los medios masivos estatales y comerciales. Buenísimo. Ustedes saben que, bueno, hoy, digamos, en un rato, o mejor dicho, a la tarde, la Presidenta de la Nación va a inaugurar las oficinas de Facebook en Buenos Aires. Ah. No, le doy el dato porque, qué sé yo, siempre es interesante. Algunos diarios destacan en particular que va a estar acompañada por el jefe de gobierno de la ciudad. Claro. Sí, qué cercanía últimamente. Sí, exactamente. Bueno, hay un dibujo muy bueno de Sabat, hoy en Clarín, en donde están los dos me gusteando, tanto Cristina como Mauricio, los dos con el pulgar arriba como si estuvieran me gusteando. Está bien. Bien. ¿Serán amigos en Facebook? Bueno, es probable, claro. Qué lindo, ¿no? La amistad. Claro. Es para celebrar. Bueno, usted sabe que no es una novedad, porque ya cuando habían inaugurado las oficinas de Google, todo esto se da en un símbolo, casi podríamos decir, de los últimos 10 o 20 años, ¿no? Que es Puerto Madero. Claro. Ahí en Tucumán 1 es donde van a hacer el anuncio. Ya lo habían hecho en su oportunidad, tanto Mauricio como Cristina, cuando se inauguraron las oficinas de Google. Sí. Digamos, es curioso porque tienen el mismo nexo, la inauguración de ambas incorporaciones, si se quiere, en Buenos Aires, de las ambas empresas, que es una figura que se llama Alejandro Susenberg, que antes, anteriormente, ¿no?, era director comercial para Argentina de Google. Y, ahora lo es para Facebook. Digo, es interesante con esto de lo que ellos llaman industrias de consumo masivo, medios y entretenimientos. Fíjese, ¿no?, cuando un poco polemizamos o discutimos, esto está bueno para contrastarlo con los hechos, ¿no?, cómo se han incorporado cada vez más empresas de entretenimientos y servicios, cuando muchas veces se habla de industrialización. Claro. O en todo caso, ¿cómo son pensados, a la luz de una ley de servicios audiovisuales, por ejemplo? Claro. Sigámoslo pensando en el mismo código, y por ahí cuando hablamos de industrias culturales podemos hacer la misma lectura. En este sentido, de cómo se auspician determinadas empresas, determinados lineamientos políticos culturales en detrimento de otros. Sí. Digo, para tomar nota nada más. Qué sé yo. Así que bueno, celebramos en todo caso que haya más aperturas de oficinas de la CIA, digo, perdón, de Facebook en Argentina. Pero por lo menos no lo llamaron redes sociales, que por lo menos a mí es algo que me molesta mucho, porque a todas las cosas virtuales últimamente las llaman sociales, generando en algunos seguramente una confusión muy, es un contrasentido. Va exactamente en dirección opuesta a lo que es una red social. Claro. Pero, así que bueno, por lo menos es un poquitito más descarnada el título, es más descarnado, ¿no? Son empresas de entretenimientos, y consumo demás. Consumo masivo, consumo masivo, exactamente, sí, ¿no? Igual, es interesante, ¿no? Cómo el mercado interpreta la lectura, digamos, que hacen las personas para crear nuevas opciones, para relacionarse, sí. Y cómo el mercado las toma una vez más para eso, ampliarse justamente. Claro, encontrar nuevas vetas para explotar. La creatividad de las personas, ¿no? Exactamente. Es sorprendente. Uno nunca deja de sorprenderse como el capitalismo se refunda una y otra vez, ¿no? Así, ¿cierto? Que esto es en la tardecita ahí en Puerto Madero, me dijo. Sí, que lo disfrute. Si quiere, seguramente hay alguna ágape, ¿Llegarán a 1 millón de amigos ellos? Sí. Bueno, es cuestión de hacerse amigo, Graham. Bueno. Es cuestión de qué sé yo, si me gusteas un poquitito, capaz que te invitan. Claro, puede ser. Sí, bien. Sí, está solucionado el tema de la basura en Quilmes. Vieron que había algún problema, sí. Que había entre el intendente, no sé por qué le dicen el Barba Gutiérrez, y Hugo Moyano, que tenía que ver con una disputa por, la guita que se genera en torno a la basura y en particular a la empresa Covelia. Claro. Bueno, pero no se hagan problema, porque mire lo que dijo el intendente de Quilmes. Cuando estuvieron, les leo página 12 del día de hoy, ante la disputa, se terminó de saldar el domingo por la noche entre el jefe comunal y el líder camionero, que terminó por desistir en sus otros reclamos. Y dijo el intendente, lo resolvimos como compañeros. No sé si les suena. Caramba. Bien, bueno, recordemos que Gutiérrez era justamente uno de los líderes sindicales metalúrgicos. Claro, sí. Bueno, usted sabe cómo es esto de los compañeros, compañeras, ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, quizás. Sí. Valdría la pena volver a tener... el marco, sí, en algún momento lo vamos a poner de nuevo, el marco del spot, ¿no? Del informe de compañeros. Sí, exactamente. Sí, a veces uno se le va de vista, pero vio cómo se resuelven las cosas. Sí. Entre compañeros. Exacto. Bien. ¿Eso será un motivo de preocupación, Pablo, para porque digamos que Moyano ha dejado de ser compañero de otros? Claro. ¿No? Ese alineamiento entre el Barba, que supone, ¿no? Ser compañero entre el Barba, Gutiérrez y Moyano, ¿será preocupación para otros? Lo que me parece muy preocupante en particular es el tema de esta cuestión de la municipalización, en este caso de la basura. Como también se intentó o se está intentando con la cuestión de la seguridad. Claro. ¿Cómo se va volviendo un control por parte de los municipios? Algo que en los 90, sí, estaba el Estado centralizado y lo que un poco se hizo fue delegarle a las provincias buena parte de la ejecución de los recursos, ¿no? Claro. En la última década, un poco lo que se fue dando es esta transferencia de fondos directamente con los intendentes. Acuérdense cuando estaban las candidaturas testimoniales, uno de los arreglos fue justamente les transferimos la plata directamente a los intendentes y esquivamos al gobernador. Exacto. Fíjese cómo esto va permeando y ahora con el plan de seguridad justamente va en ese sentido, la municipalización de la policía, tiene que ver un poco con esa estrategia. Digo, cómo se van enredando las cuestiones a partir de esto, de la organización de los recursos. Sí. Que evidentemente es una política que se toma desde el poder. Claro, cuando pasa algo después, nosotros no tuvimos nada que ver, dicen desde el gobierno nacional. Claro, bueno. Está bien, pero la legislación o la decisión política estuvo con antelación. Claro, claro. Y cómo esto después deriva en la cuestión de las elecciones. Cuando aparecen las elecciones, bueno, yo te di tal cosa, te municipalicé la basura, te municipalicé la seguridad, que tenés a cambio, ¿no es cierto? Claro, ¿dónde te vas a alinear? Claro, claro. Digo, qué sé yo, está para pensarlo en varios sentidos, estas cuestiones, ¿no? Claro, claro que sí. Bien. Bueno, póngase contento porque hay el título de página 12 dice advertencia oficial por las tasas voladoras, y esto tiene que ver con las tasas que están cobrando los bancos, que el jefe de gobierno, el jefe de gabinete, discúlpeme, jefe de gabinete de la nación, Jorge Capitani. Coqui. Sí, Coqui, sí. Exactamente, sí. Coqui, dijo que eran usurarias. Bueno, se acordaron un poco tarde, porque yo no sé cuándo las tasas de interés para pedir un préstamo, qué sé yo, para comprarte una casa, lo que sea, estuvieron más o menos al acceso de los laburantes, ¿no? Claro, ¿cuándo no lo fueron? Claro, ¿cuándo no lo fueron? Claro. Bien, bueno, dice que el jefe de gabinete que entiende que las tasas son elevadas, en algunos casos usurarias, y allí amenaza, dice que si no se autorregula el mercado, el Estado va a hacer algo. Bueno, no, creo que no amerita ningún comentario. No, no, está bien, se entendió. Se entendió. Digo, bien. Y póngase contento también, una gran noticia, Scioli envió su custodia personal a realizar tareas de prevención a la calle. Bien. Se quedó sin custodia. Se quedó sin custodia. Ajá. Bueno, qué sé yo, no sé si es para celebrar o no, ahora que me pongo a pensar, pero bueno, qué sé yo, usted sabe cómo es esto del plan de ya cualquier recurso que haya para la cuestión de la seguridad, sí. Para combatir la inseguridad, bienvenido aparentemente, ¿no? Pero claro, porque además, ¿cuánta gente tenía de custodia el hombre? Sí, bueno. 2.000 personas. Porque, ¿qué significado tiene para claro, el total de las problemáticas que tiene? ¿Usted quiere saber el número? Yo le digo 60 efectivos. Estaban realizando tareas de custodia en la Casa de Gobierno Provincial. Ajá. Yo no sé qué es lo que cuidaban. Claro. Porque no sé qué habría que cuidar por ahí. Bueno. Sí, y de todas maneras no sigue sin ser significativo, ¿no? Volcamos 60 efectivos más a la calle. Bueno, si lo miramos desde ese punto de vista de lo cuantitativo, ¿no? Sí, de sumar y sumar y sumar gente de esta en la calle que ya sabemos dónde termina, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, esto es así, vamos sumando y vemos hasta dónde llegamos. Claro, La política de Granados, de Alejandro Granados, bueno, va surtiendo efecto. Sí, lo que pasa es que un efectivo que estaba ahí parado sin mucho para custodiar, cuando va a la calle se reúne con otros y se queda charlando y no sé si es muy efectivo. Lo de efectivo también. Sí. Qué malintencionado lo suyo, Sí. Bueno, igual creo que los viáticos se los mantienen, digo yo, imagino. O sea que la pizza la deben poder mantener, qué sé yo, las cosas se deben poder mantener más o menos similar. Creo que sí. Bien. Cambiamos un poco de rubro, no tanto. No tanto. Bernie, ¿se acuerda? Sí. El secretario de Seguridad, Sergio Bernie, dice que Estados Unidos es un país que importa las drogas y exporta las muertes. Sí, por un informe que sacó justamente el país del norte, que un poco, acusaba a lo que es el tráfico de drogas en Argentina y lo calificaba de dramático. Sí. Y lo que es curioso es que Bernie desmintió categóricamente haber firmado recientemente un acuerdo de cooperación con la DEA. Pero lo raro es que cuando sigue avanzando la declaración y dice que la colaboración es recíproca con ese organismo, es decir, que no es nada reciente, sino que es recíproca desde hace más de 2 años. O sea que hace más de 2 años que viene laburando con la DEA acá en el país. Claro. Bien, les doy el dato porque por ahí, qué sé yo, perdemos de vista algunas cosas, ¿no? Bien. Sí. Y por último, le quería transmitir una preocupación para el cronista y una, si se quiere, me sacó una sonrisa en esta mañana. Para el cronista comercial es una preocupación, pero a mí me sacó una sonrisa. El voto en blanco o nulo será récord en las próximas elecciones en Brasil. Ajá, también allí. También allí. También allí. Ronda el 20%, según una estadística del cronista comercial. Ajá. No, le digo el dato porque por ahí, esto si se llega a dar así, es histórico. Sí, claro, claro. Nunca ha superado el 12%, por lo menos en los últimos 30 años. Digo, a veces para pensar cómo se dan los procesos, ¿no es cierto? Que son bastante complejos y no solamente en Argentina, sino que a veces la cuestión se ve que todo el descontento popular de los últimos tiempos ha calado bastante bastante hondo, ¿no? Sí, señor. Veremos cómo se materializa en todo caso en las próximas elecciones, pero por lo pronto para el cronista y los dirigentes representativos de la política representativa en Brasil están bastante preocupados. Bueno, en fin, quería transmitir esa sonrisa que quizás sí. me causó la mañana de hoy. Uh-huh. Me hago un alto aquí. Sí, vea. Señor. Después llega a haber alguna otra novedad, por supuesto estaremos informando. Perfecto, pero bueno, perfecto. Hacemos un alto porque usted sabe cómo son las noticias. Llega un momento que uno ya no entiende ni de lo que está hablando, y tampoco lo que uno está escuchando. Con lo cual voy a tratar de ser piadoso con los oyentes y las oyentas que hasta el momento escucharon este segmento del programa. Estuvo claro, Pablo. Bien. La seguimos. Les mando un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Pablo Brambilla, mirando el mundo al revés. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.